Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, lunes 28 de diciembre. La ermita de San Pedro acogió el pasado sábado la presentación del libro del antropólogo ubriqueño Manuel Castro, Crujida de Gamones de Ubrique, Día de la Cruz y Noche de las Candelas, una publicación divulgativa sobre la fiesta que se incorpora al conjunto de acciones programadas por el Ayuntamiento de Ubrique para la consecución del reconocimiento de la Crujida de Gamones como fiesta de interés turístico nacional. La obra de este autor ubriqueño consiste en un estudio antropológico centrado en esta tradición particular de los ubriqueños, que muestra un patrimonio inmaterial con singularidad propia. La publicación recoge el origen de la celebración en torno a la cruz, la etimología del gamón y sus usos, así como la particularidad de la crujía de gamones en Ubrique, con aspectos como las coplas de columpio. El acto de presentación del libro Crujida de Gamones de Ubrique, Día de la Cruz y Noche de las Candelas contó con la participación de su autor, de la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez y del concejal de turismo José Antonio Orellana. Escuchamos a Manolo Castro y a Isabel Gómez. El libro está estructurado en varios apartados, en los cuales hay un primer apartado más personal de Isabel, de Modesto y mía, en la cual hablamos, hay un saludo, un prólogo y una presentación. Y después, ya metido en el tema, hay una parte en la que vamos a hablar del gamón, tanto en su parte más botánica, en su descripción botánica, en una recopilación de todos los usos que ha habido a lo largo de la historia del gamón en sí y de alguna de sus partes, como por ejemplo las raíces que se utilizaban como alimento, o las raíces y parte del tallo que se utilizaban como medicina. También vamos a ver una parte de la etimología, de dónde viene la palabra gamón, sus antecedentes, como por ejemplo en el vocabulario griego asfodelus, y todo lo que repercute en torno a la mitología del gamón, cómo los griegos utilizaban el gamón como una planta que se plantaba alrededor de las tumbas de los muertos para que sirvieran de alimento. Sus raíces son como unas patatas, son tubérculos. Entonces, estas personas en esta cultura utilizaban el gamón como elemento simbólico en el cual ellos creían que habría una reencarnación, ¿no?, y que los muertos volverían del más allá, del Hades, volverían a nuestro mundo. Y lo primero que encontrarían serían las raíces del gamón, que serían su alimento. También vamos a ver el Día de la Cruz, la transformación que ha habido a lo largo de toda la historia, desde unos ritos paganos de origen celta en Centro Europa, a cómo el cristianismo recoge esa perspectiva y cómo nos llega a nosotros. También hay una componente etnográfica de describir lo que es el Día de la Cruz aquí en Andalucía y sobre todo en Ubrique. Ya centrado en la crujida de gamones, vamos a ver distintas referencias que ha habido a lo largo de la historia, que voy recogiendo y actualizo. Vemos lo que os comentaba antes, José Antonio, una dinámica del crujido. A través de una serie de fotos vemos los pasos que hay que hacer para crujir gamones, y después la parte de testimonio y la parte más artística. Para finalizar, meto el tema de las canciones de columpio, porque eso está interconectado aquí en Ubrique: canciones de columpio, Día de la Cruz y la crujida de gamones. Y para finalizar, para quien tenga el libro y pueda localizar las candelas cuando venga, pues hay un plano con una serie de coordenadas UTM para meterlas en el móvil y te lleva la candela que tú quieras. También hay una parte que está ya al final un poco en blanco, es el a modo de epílogo, que es en dos páginas pues doy mi visión, ¿no?, de todo esto. Sergio Sánchez Pirri decía, este es el crack del gamón, y dice: el secreto para un buen crujido es calentar bastantes centímetros del gamón, ampliamente, llegando hasta perder los vellos. Fíjense ustedes, me comentaba de que se tiraba una semana después con dolores por toda la espalda, en los brazos, y hasta perdía el pelo en los brazos. Porque dice, hasta perder los vellos de los brazos en las ascuas, que también tienen que estar fuertes, no apagadas. También hay que controlar el grosor del gamón y escuchar y observar cómo hierve la punta del gamón que va a crujir, siendo los buenos los más o menos de un centímetro y medio a dos de grosor. Y mimar, ojo, y mimar la cocción del gamón en las ascuas. O sea, esto es como cocinar. Hay que echarle su tiempo. Bonifacio Gil, que era un etnomusicólogo que vino a Ubrique en el 1957, recogió una serie de partituras de canciones de columpio y en una de ellas transcribe y dice: es costumbre que los muchachos enciendan candelas cercanas al columpio, queman retamas introduciendo gamones que causan estampido, lo que hace animar a los que presencian la diversión. Ahí ya este hombre nos estaba dando una descripción. Y me alegra muchísimo, Manolo, estar hoy, gracias, bueno, aquí como ubriqueña, igual que todos los que estamos aquí, por refrendar, ¿no?, una publicación específica sobre la crujía de los gamones, el comprobar también como Sarva que ustedes sois los que habéis materializado en vuestras obras, pero os acompaña un gran número de ubriqueños y ubriqueñas colaborando con ese ofrecimiento, ¿no?, de información que se tiene, con toda esa base documental, con todo ese conocimiento popular de desarrollo de los años. Y bueno, yo creo que como ayuntamiento esperamos poder hacer, y lo vamos a hacer, un buen uso de toda la difusión de estas obras, gracias, como decía, a la Diputación Provincial, que es la que nos permitió sumergirnos de lleno, ¿no?, en este proyecto con esa subvención que se nos daba. Y que ahora también hemos tenido que pagar la novatada, no podíamos hacer lo que es la tarea comercial, tenemos que montar también un expediente de autorización administrativa, en fin, normal, pero que esas son cuestiones que trabajaremos sin ningún tipo de problema. Creo que todo lo que es la perspectiva que le has dado al diseño del libro con respecto a las partes que lo componen, lo hace fácil, cómodo y sobre todo atractivo para su lectura, porque claro, cuando decimos antropológicamente, desde el punto de vista etnográfico, etnológico, vamos, la gente dice, vaya tocho, vaya tostón que nos van a dar, ¿no? Es un libro que está diseñado con mucho gusto, con la participación de muchas de las personas que están aquí, como decías, Alejandro, que me alegra mucho verlo, Antonio, Fernando, Miguel, que no sabía que había participado, y ahora te escucharé, en fin. Me alegra profundamente de que te acompañen también en esta obra, y tú merecías estar también, así que me alegro que te hayas incluido en el libro. Durante hoy lunes y mañana martes estará en nuestra localidad la unidad móvil del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz para realizar una nueva colecta de sangre. Las donaciones se pueden realizar en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Desde el Centro de Transfusión se solicita la colaboración y la solidaridad de los ubriqueños, recordando que la donación de sangre es un procedimiento sencillo que salva o mejora la vida de 3 pacientes y para ello tan solo es necesario ser mayor de 18 años, sentirse bien y pesar más de 50 kilos. En otro orden de cosas, el Centro Guadalinfo de Ubrique ha puesto en marcha desde hoy un programa de talleres telemáticos orientados a menores en edad escolar consistentes en actividades educativas y lúdicas relacionadas con la ciencia y las nuevas tecnologías. Así, los días 28, 29 y 30 de diciembre y 4 y 5 de enero, a partir de las 11:30 de la mañana, se van a desarrollar una serie de talleres en los que se aprenderá magia a través de las matemáticas, se diseñarán figuras de animales en 3D, se construirá un reloj de sol y un barómetro o se creará un videojuego arcade. Estas actividades, que se harán en formato online y pueden seguirse a través de Facebook Live o participando directamente a través de videoconferencia desde casa, son de carácter gratuito y están destinadas a niños entre los 6 y los 15 años. José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique. Bueno, es una forma diferente de afrontar un poco la situación. Aunque ya el centro podríamos tenerlo cerrado y podríamos tener participación de algunos niños, un número muy reducido dentro de lo que es el aula de Guadalinfo, nosotros siempre hemos pensado que no, el centro de Guadalinfo no íbamos a romper esa idea de burbuja que se ha establecido para el tema educativo, ¿no?, de los colegios, ¿no? Entonces juntar a niños de diferentes colegios, de diferentes niveles en un aula, pues era, consideramos que era romper esa burbuja que normalmente diariamente mantienen, ¿no? Entonces, la única alternativa es hacerlo de forma online, ¿no? Primero, nos da esa seguridad de que, no vamos a tener ningún problema en el sentido de lo que es el COVID. Claro. Y segundo, la comodidad también de que, bueno, pues los niños no se tienen que desplazar, en su domicilio, bueno, pues tendrán las condiciones también, porque en el aula no podríamos tener aire acondicionado. Y la verdad es que el aula Guadalinfo por la mañana es casi una nevera, por la mañana y por la tarde. Igual. Claro. Ahora, en estos momentos, entonces, claro, las condiciones no serían las más idóneas, ¿no? Y bueno, así también, bueno, pues tenemos a la posibilidad de ofertar a los padres el poder tener por lo menos un rato, una hora, hora y media, depende de lo que se... No tienen un tiempo estimado, depende un poco de la participación, porque todos los talleres que vamos a hacer durante esta semana, estos tres días de esta semana y la semana que viene, pues no tienen un tope de duración. Me han preguntado también muchas veces, ¿cuánto dura? No, pues más o menos están calculados todos en base a una hora, pero claro, si los niños participan, si los niños quieren hacer preguntas, si quieren que hagamos algo en concreto, pues lo mismo nos vamos a la hora y media o a las dos horas, dependiendo un poco de lo que se diviertan, ¿no? Entonces es una opción de tenerlos entretenidos, sí, usando pantallas, que quizás muchas veces pues dicen, pero es que están en una pantalla. Bueno, pero por lo menos esa parte de uso de la pantalla va a ser educativa, porque en todos los talleres vamos a meter una componente muy muy importante de educación, ¿no? Hoy es magia, pero van a tener que sumar, van a tener que restar, van a tener que multiplicar y van a tener que dividir, ¿vale? Entonces, en realidad están trabajando también, ¿no? Están educándose. Sí, mira, pues tenemos diferentes propuestas, todas orientadas un poco a lo que se conoce hoy como educación STEM, lo que es educación en ciencia y en tecnología. Y, por ejemplo, para mañana tenemos un taller que también creo que puede ser muy divertido para los chavales, que es una aplicación web que ellos pueden abrir en su ordenador también, y que, bueno, con la cual vamos a enseñarle a crear, lo hemos llamado animales fantásticos, ¿vale? Porque es lo primero que sale, porque cuando nos pongamos a trabajar, a algunos les saldrán cosas fantásticas, la verdad. Y entonces, bueno, pues se trata de crear animales, figuras de animales en 3D, con esa aplicación, ¿vale? Es muy sencilla, no requiere que conozcamos la aplicación en sí, con los pasos que le vamos a dar a través del directo y bueno, a través también de la sala de videoconferencia, pues ellos van a poder crear su propio animal. Con la ventaja también de que, bueno, pues estos animales se convierten en figuras de 3D, que luego podemos imprimir en una impresora 3D, que, bueno, como tenemos la impresora 3D en el centro, pues yo invito también, o voy a invitar que el resultado final lo compartan, me lo manden por correo electrónico o por WhatsApp, y yo me comprometo a imprimirlo y a enviárselo luego a su domicilio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aparte de participar en el taller y demás, al final tienen el recuerdo. Cambiamos de asunto. Desde hoy hasta el próximo miércoles 30 de diciembre, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán acoge la muestra fotográfica Guatemala, cooperando con la COVID, realizada por la Fundación Madrazo. La exposición presenta el proyecto aprobado este año por la Diputación Provincial de Cádiz, con el que se ha contribuido a disminuir el impacto socioeconómico provocado por la pandemia en 5 de las comunidades más vulnerables del municipio de San Juan Ostuncalco, del departamento de Quetzaltenango, en Guatemala. Gracias a la ejecución del proyecto, han mejorado las capacidades del personal municipal para disminuir el riesgo de contagio por COVID en la población del municipio. Han aumentado las medidas de higiene básicas en las comunidades más vulnerables y se ha facilitado el acceso a agua potable en los hogares de estas 5 comunidades. En coordinación con el Ministerio de Salud, se han desarrollado los protocolos necesarios para prevenir el contagio en los puestos de salud. Se han implementado actividades relacionadas con la higiene y el agua en las comunidades beneficiarias y se ha realizado el fortalecimiento de las actividades de gestión de las coordinadoras locales para la reducción de desastres, que actualmente se encontraban inactivas por la falta de capacitación e insumos. Esta exposición pretende remover la conciencia de la población gaditana y fomentar debates sobre temas como la solidaridad, la justicia social y la cooperación al desarrollo. Y en el apartado deportivo, el Ubrique Unión Deportiva Senior perdió por 3-0 ante la Unión Deportiva Villamartín en el partido aplazado correspondiente a la tercera jornada que se recuperó en la mañana de ayer domingo. Los ubriqueños siguen inmersos en un bache de resultados por el que han sumado tan solo un punto de los últimos 15 posibles. A falta de un partido para completar la primera vuelta, el conjunto serrano es tercero por la cola del subgrupo 2 de la primera andaluza gaditana. Este encuentro pendiente ante el Club Deportivo El Torno 2009 se jugará el próximo domingo 3 de enero a partir de las 12 del mediodía en el Polideportivo Municipal del Torno. Por último, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy lunes sobre 5 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y 10 personas curadas. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa baja hasta los 96,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 16 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.